Adentro, si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tu sombra será un pañuelo sobre la zampa que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zampa que ya se va. Si andando, andando, niña, un día pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. ¡Bueno! El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Perdida se van al olvido para el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quiere, se quiere ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy